Prepárate para la noche del año. Prepárate a vivir 100% fiesta. Sábado 5 de diciembre. Sábado 5 de diciembre. Este sábado Gaiman explota con la fiesta de egresados del colegio Aligüen. Con la música de DJ Weck. DJ Weck. Una noche llena de sorpresas. Gimnasio Municipal de Gaiman. Fiesta de egresados del colegio Aligüen. Desde las 0 se abren las puertas para todos. Todo el mundo va a estar ahí. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer?